No hay balsa, no hay hombre, no hay palabras, sentimientos, ni gestos, nada. No hay culpables, ni inocentes, ni condenados y salvados. Hay solo mar. Todas las cosas se han convertido en mar. Nosotros, abandonados por la tierra, el vientre del mar, somos el vientre del mar. Somos nosotros, y en nosotros respira y vive la mar en coche. El naufragio. De la mañana, 9 minutos, tiempo de Clinamen aquí en La Mar en Coche. Y como lo habíamos anunciado, tenemos como invitado a Diego Genud para hablar de Massa, la biografía no autorizada, libro recientemente editado por Sudamericana. Primero saludo al equipo estable, don Diego Stulwart, buenos días. ¿Cómo les va? Estoy muy contento de la presencia de Diego, pero yo pensaba que venía a hablar de fútbol. Me adapto rápido. Bien, perfecto. Nati Género, muy buenos días. Buenos días, acá con tres Diegos. Tres Diegos, la verdad que complicado va a estar el asunto. Diego Genud, muy buenos días. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bien. Gracias bien. Por la invitación. A mí se me ocurre un punto de partida que no tiene que ver directamente con el libro y ya nos vamos a meter más en el laburo que hiciste para la biografía no autorizada de Massa, pero tiene que ver con ese presente donde de repente el tipo que era el futuro presidente de la Argentina dejó de serlo a medio de la noche a la mañana. Sí. Y era pedirte en principio una mirada con respecto a esa percepción extraña que tienen los candidatos y las intenciones de voto. Sí. Bueno, ¿por qué se cae Massa, no? Que es la pregunta que te hace cualquiera y que yo tampoco puedo responder, pero tengo algunas interpretaciones, algunas hipótesis. Por un lado, creo que, lo digo en el epílogo del libro, para mí, Massa durante 2014 se dedicó a congraciarse con un sector minoritario del empresariado, del periodismo y de la sociedad también, y casi se mimetizó con Macri. Sobre todo como que mostró mucho su menemismo, las figuras del menemismo, así muy, muy oxidadas, como Juan Carlos Romero, Puerta, otras figuras, aparecieron al lado de él y él, bueno, se concentró, como todos sabemos, en el tema de la seguridad, la mano dura, la lucha contra el garantismo, todo esto. Para mí fue un error, él estaba como muy desesperado en el 2014 por mantenerse al frente en la agenda y se fue corriendo desde ese centro imaginario que para muchos bonaerenses, por lo menos, él ocupó cuando apareció, se fue corriendo hacia una derecha que parecía más cercana a Macri, y al mismo tiempo Macri hizo el movimiento inverso, que fue correrse hacia el centro, diciendo, bueno, no vamos a dejar atrás la asignación universal, YPF, no iba a cambiar nada Macri, o dice ahora que no va a cambiar nada. Ahí se hizo como un movimiento de ajedrez, digamos, un enroque un poco extraño, donde él perdió, me parece, algunos votos de sectores populares en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, y a nivel nacional también. Ese es un punto. Es decir, como que se alejó demasiado del kirchnerismo para acercarse a Macri. Y por otro lado, también es cierto que un sector del empresariado, el grupo Clarín, pongámosle, pero no solo, empezó a decir, bueno, Massa no sirvió en el 2013 para frenar el kirchnerismo, pero ya no nos sirve más, ahora vamos por todo, vamos por la de Máxima, por alguien que va a representar mejor nuestros intereses y que no sé si va a tener tanta autonomía, que es parte de la discusión eso, y vayamos por Macri. Me parece que se dio ese movimiento de pinzas, un poco los errores de Massa, otro poco los intereses de sectores poderosos y también de un sector de la sociedad, que ahora he dicho no es lo suficientemente anti-kirchnerista. Todo eso se resume en la famosa palabra polarización. Se lo tragó la polarización. Pero ¿por qué? Bueno, es materia de discusión. Yo tengo estas hipótesis, ¿no? Yendo más al libro, te quería preguntar por... porque al principio, en el primer capítulo, más que nada, vos describís una militancia joven de los 80 que no suele ser la militancia joven que nosotros identificamos. Sí. Y que no es la expresión de por ahí las luchas sociales y políticas que se habían dado durante los 70 y durante las dictaduras, sino que más bien vive esa transición a la democracia como un cambio de reglas del juego al que hay que adaptarse. Y quería preguntarte por eso, por la composición y las características de esa militancia joven de derecha de los 80. Sí. Bueno, ese fue todo un trabajo también como de zambullirme en una historia que tampoco yo conocía demasiado. pero tenía un solo testimonio, que es el de un personaje que se llama Alejandro Keck, que hoy es funcionario del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, en Desarrollo Social, una persona de San Martín que había sido el concejal de la UCD que enamoró a Massa. De alguna forma, en el año 87-88 fue a dar una clase a un colegio, el colegio agustiniano ahí en San Andrés, y bueno, captó un montón de militantes, entre ellos Massa y algunas de las personas que hasta hoy lo acompañan. Tenía ese solo testimonio, pero me parecía que me quedaba en algo de una relación de dos tipos que habían transitado juntos hasta el 2002. Alejandro Keck manejaba los planes Trabajar en el 2002, en la época de Graciela Camaño, mientras Massa estaba en la ANSES. Era eso nada más. Y después se me abrió a través de otras figuras, que hoy muchas están en el macrismo, otras en el kirchnerismo, todas con el origen en la UCD, se me abrió esa situación, ese mapa, esa escena del regreso de la democracia, de la UCD como una sorpresa y una ruptura adentro, o un intento de ruptura, por un lado, con los tipos que estaban ligados a la dictadura, que habían sido funcionarios de la dictadura. Yo cuento ahí, por ejemplo, Noguer en San Isidro era un coronel que había sido intendente de la dictadura y seguía siendo después una figura política ya con la camiseta de la UCD. En San Martín pasaba lo mismo. En distintos lugares había tipos que habían formado parte de la dictadura, por un lado, y había una camada nueva de liberales jóvenes sin esa tentación autoritaria, digamos, o por lo menos con otra historia, ¿no? Con una historia, Massa tenía en ese momento 17 años, otros tenían 20, 25, y bueno, se empiezan a dar distintas líneas en la UCD. Es interesante, pienso yo, como tratar de entender la importancia que tuvo ese primer partido de derecha, yo digo, la nueva derecha en el horizonte, quizá mirando hacia lo que intenta el PRO después, 20 o 30 años después, hay puntos de contacto, y ahí había una línea más jurásica, digamos, de, insisto, estos tipos ligados a la dictadura, y otra línea más moderna, con el nombre de Federico Clerici, que hoy por ahí no dice mucho para la mayoría de la gente, pero que en los 90 era una figura moderna, del liberal moderno, que como me contaban a mí, andaba en auto sin chofer, recorría los pueblos y planteaba, bueno, que la UCD tenía que modernizarse y romper con el pasado más autoritario, ¿no? Me pareció interesante esto que estabas hablando, como que Massa quedó una especie de destiempo, ¿no? Sí. Si hacemos la trayectoria esta por la que Nati te preguntaba, sí. Yo tengo la misma edad que Massa y que Kicillof, o sea que sí. Yo sé que no somos jóvenes. Sí. Tengo menos talento político que ellos, pero me doy cuenta de que no somos jóvenes. Y sí que me acuerdo lo que era la UCD, una suerte de nueva derecha electoral que ganaba facultades, tenía una militancia juvenil, tenía... Me interesaba este destiempo de Massa, digamos. Sí. Él entra al peronismo, según contás vos, con la delina de Alessio Viola y toda una, sí, corriente de menemización. Sí. Pero como que se quedase en el peronismo, se apuesta mucho al peronismo, sabiendo que el peronismo siempre tiene una sensibilidad con los cuadros liberales. Sí. Mientras por fuera del peronismo se reinicia un proyecto, como decís vos, de derecha liberal, digamos, que sabe tácticamente ir hacia el centro, como es el macrismo, ¿no? Sí. Entonces la pregunta que te quería hacer es si vos creés que en parte lo que le pasa a Massa es que tiene el mismo programa que sus oponentes, es decir, que en el fondo entre Macri, Scioli y él hay una especie de consenso ideológico programático más de fondo, incluso de amistades y de tics de socialidad, solo que él quedó, digamos, el peronismo se alineó con Scioli y la derecha liberal de siempre parece estar yendo con Macri, como si él hubiera quedado con el mismo programa. Sí. Y sin haber pescado el tiempo de los reagrupamientos políticos. Sí. Bueno, pienso que pasó un poco eso, y para mí, en este último capítulo que habíamos hablado, que se llama El enigma del masismo, yo trato como de analizar un poco las distintas caras de Massa, que son muchas, pero digamos, hay algo como evidente, que es, él tiene ese seleccionado de figuras, muchas del menemismo, otras como Alberto Fernández, ¿no? Bueno, figura importante de los primeros años del kirchnerismo, algunas otras figuras como Lavagna, que fue el garante de que Kirchner, junto con Scioli, de que Kirchner llegara a la presidencia, juntando esos votitos que le hacían falta a Kirchner para llegar. O sea, hay como un ensamblaje de figuras de distintos tiempos en lo político, pero en lo económico sí se destaca para mí como ese primer kirchnerismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el programa de Massa? Por más allá de que, para la gente que no lo quiere, para el progresismo, para la izquierda, Massa es la derecha, digamos. En realidad, si uno mira el equipo económico de Massa, es el que más a la izquierda está, llamémosle. Sé que esto es provocador y que puede generar bueno, gente que no esté de acuerdo, pero la está verdad el nombre de Peirano ahí, por claro, ejemplo. Está Peirano, está Labaña, está Piñaneri, está otro tipo que se llama Delgado, y bueno, y está Redrado, que bueno, está consumido por el fuego, digamos, de la interacción, y no puede ocupar ese lugar que quisiera por ahí, que es como la figura más ortodoxa del macismo. Pero si uno la compara con Scioli, él, su equipo económico, Scioli tiene un tipo que se llama Bain, que sí es un tipo heterodoxo, si se quiere, un radical, bueno, con idas y vueltas con el kirchnerismo, pero tiene a Blecher, que era funcionario del Fondo Monetario Internacional. Es decir, ¿quién va a poner Scioli de ministro de Economía? ¿Lo va a poner a Kicillof? No sé, digo, son todas hipotéticas opciones, pero digo, me interesa como remarcar esto de que en lo económico Massa es como preservemos lo mejor del kirchnerismo, y en lo político es esta mano dura, que bueno, quizá hay una que opaca a la otra. Pienso que en el 2013 apareció más fuerte, por logro de Massa o porque la sociedad lo vio así, esta idea de vamos a bajar el impuesto a las ganancias, vamos a preservar la opción jubilatoria, la movilidad previsional, todo esto, todo lo social que trajo el kirchnerismo, las conquistas del kirchnerismo, digamos, todo eso en primer plano. Y ahora aparece en un primer plano todo lo otro más feo que acompaña Massa, que siempre lo acompañó, pero en un primer plano esta cuestión de la mano dura, del narcotráfico, no sé, de sacar el ejército a la calle, todas propuestas que ya las conocemos, que son viejas, pero están más en primer plano. Y en lo económico sigue, en un segundo plano, esto otro de que es como un regreso al primer kirchnerismo, al kirchnerismo idílico, que toda la clase política, económica, dirigente le reconoce. Los buenos años de Néstor, 2003-2007, que para lo que es la sociedad política son indiscutibles. Habría que volver a eso, te lo firma cualquiera, quizá menos Macri. Bueno, eso lo propone Massa, pero hoy está muy escondido su plataforma, ¿no? Estamos conversando con Diego Genud de su libro Massa, la biografía no autorizada. Y hay un apellido que aparece en la historia de Massa y en el presente, sobre todo, que es el de O'Reilly. Sí, ¿quién es este ser que aparece como tanto en la especulación inmobiliaria del Tigre como nombre también posible en los incendios intencionales de la Patagonia, ¿no? Sí. Bueno, O'Reilly es una figura que no está muy acostumbrado a moverse en el terreno de la política, sino en el terreno de los negocios, ¿no? Y es él mismo reconoce que es supernumerario del Opus Dei, es un tipo bueno, muy creyente, muy conservador en su forma de ver las cosas, y de la misma generación de Kicillof, de Massa y de Diego. Es decir, es un tipo que tiene 43 años, que cuando Massa fue jefe de gabinete lo llevó como asesor ad honorem a la jefatura de gabinete, y rápidamente empezó a llamar la atención ese nombre. Bueno, quedó inmortalizado, además de los barrios cerrados, que es su tarea previa, digamos que tiene 20 barrios cerrados en Tigre, y tiene también en la Patagonia varios emprendimientos con esta empresa Idico. Quedó inmortalizado en dos momentos claves de ese paso fugaz de Massa, que fueron Wikileaks y la relación con el Papa. Él estuvo en las dos, y de alguna manera esas dos instancias todavía hoy tienen repercusión y resonancia en el presente de Massa, ¿no? Más cercano a la Embajada de Estados Unidos que al Vaticano, podríamos decir, por dos operaciones que protagonizaron juntos, Wikileaks, que todos supimos, por Santiago Donnell, por la filtración de Wikileaks, lo que dijo Massa en esa reunión en la casa de O'Reilly frente al río Luján, ahí por Marinas Golf, en una zona muy linda que la podemos recorrer a veces. Ahí en esa cena de seis personas, Massa dijo, Kirchner es un monstruo, es un psicópata, un perverso. Decía que era un monstruo como un elogio, en realidad, como podemos decir, qué monstruo. Es verdad que lo decía así, es más difícil explicar por qué decía psicópata, perverso, cobarde. Eso no sé cómo lo explicarán. Bueno, no es un psicoanalista, no tiene tanta precisión. Pero bueno, esa es una escena de Wikileaks, y la otra es la del Papa, que bueno, también lo cuento en el libro y trato de reconstruirlo. O'Reilly, Massa, al servicio de, en ese momento, de Néstor Kirchner sobre todo, intentaron algo ambicioso, que es dormir a Bergoglio, jubilarlo, ¿no? Decir, bueno, este tipo ya está, lo jubilamos, lo sacamos de la cancha, y bueno, el resultado es conocido. Por eso ahora le cuesta tanto la foto, ¿no?, a Massa con sí, Bergoglio. Sí, le cuesta muchísimo, y él hasta hace un año decía, a mí Bergoglio no me recibe por culpa del tarado de O'Reilly, ¿no? Se lo decía a los periodistas, a la gente que lo visitaba. Pero O'Reilly no es tan tarado y tiene su foto ya con el Papa. Fue y se sacó la foto, la publicó en su cuenta de Twitter, la filtró en Tiempo Argentino, en perfil, con una política amplia. Salió en todos lados la foto de O'Reilly con Bergoglio. Y bueno, Massa no la tiene. En realidad, Bergoglio también quiso demostrar con esa foto de que el problema es con Massa. Y bueno, también eso es materia de interpretación y discusión, porque yo trato también de reconstruir toda esa historia y decir por qué no lo recibe, cuáles son las diferencias que hay, y bueno, ahí está. Diego, cuando en tu libro aparecen estos nombres, como el que decía recién Diego, aparecen todas unas líneas que se entraman de vínculos entre el empresariado, ese mundo de los negocios, y el mundo de la política, la dirigencia política, los funcionarios, que parece como que es la parte menos visible de la política, pero a la vez es como si determinara la lógica de funcionamiento del poder más allá de quién gane. Es decir, gane o no gane Massa, ese entramado va a seguir funcionando de una manera parecida. ¿Te parece que en esa instancia se puede identificar la base como liberal de los gobiernos en materia política, y a la vez se pueden establecer continuidades con el menemismo en la actualidad, pero también con la dictadura? Sí, o sea, digamos, hay un empresariado que permanece, lo sabemos, y yo diría con el menemismo, con la dictadura y con el kirchnerismo también, en el sentido de que Jorge Brito, el banquero más importante de la Argentina, el titular del Banco Macro, de Adeva, que son los bancos privados nacionales, bueno, es un amigo íntimo de Massa desde hace mucho tiempo, podría financiar él solo la campaña de Massa si lo quisiera, pero bueno, la semana pasada, hace 10 días, mandó a su hijo a la cena de Macri en La Rural, ¿no? Como una señal de que el futuro no está tanto en Massa, quizás, sino más en Macri. Lo mismo hizo Bulgheroni, otro empresario, bueno, ligado a la dictadura, ligado al menemismo, que durante el kirchnerismo consiguió esta prórroga. Hablamos alguna vez de Cerro Dragón, del yacimiento petrolero más grande de la Argentina, que hizo buenos negocios y que parecía una persona cercana a Massa a través de Das Neves, que fue el gobernador de Chubut y puede serlo también a partir de diciembre. Digo, todo ese poder permanente, yo creo que atraviesa todos los gobiernos, que durante el kirchnerismo tuvo tensiones indudables, complicaciones, reacomodamientos. El kirchnerismo como que partió ese frente, trató de sumar a algunos de esos sectores a la discusión. Por eso para mí es como muy emblemática la reacción de Cristina cuando pierde con Massa en Tecnópolis, que es en agosto del 2013, que ella habla y empieza a gritar y dice: quiero los titulares, los dueños de la pelota, quiero sentarme con los titulares, no los suplentes que me ponen en las listas, quiero los titulares. Y después convoca a Brito, convoca a todos los grandes empresarios, a Ornequian, a Arcor, a todos, a Río Gallegos, y empieza una serie de reuniones, una supuesta mesa de diálogo para ella otra vez escuchar las demandas de los titulares, ¿no? Me parece como emblemático de que Cristina lo dijo muchas veces: se la llevaron en pala conmigo y ahora no me quieren más. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, Massa aparece como una figura, por ahí insisto, como para algunos sectores que están lejanos a él, como una figura que no le da la cabeza para nada, y sin embargo el tipo se sienta con Roca, con Brito, con Bulgheroni. Por supuesto, no quiero decir que esté a la altura de Kirchner, ni de Menem, ni de nadie, pero tiene esa vocación temprana de decir: yo me siento con todos que quieren y vamos a ver qué les doy o qué no les doy. Bueno, no sé cómo serán esas charlas, pero que sí hay un intento de interlocución con el poder económico por parte de Massa, me parece claro. Y O'Reilly, que ya no tiene relación con Massa, y después me gustaría que hablemos del tema de los inundados y de los barrios cerrados en Tigre, pero digo, O'Reilly queda como una figura menor al lado de todo este poder permanente del que vos hablabas, me parece, que está hace 30 años, se habrán incorporado algunos jugadores de peso en los años del kirchnerismo, algunos empresarios de peso, pero básicamente la burguesía nacional es la misma de hace 30 o 40 años. Clarísimo, ¿no? Hablemos de los inundados. No, bueno, yo, digamos, mi intento con el libro es un poco el que hicimos en la revista Crisis, o hacemos donde podemos, de tratar de mostrar el arriba y abajo, ¿no? O sea, contar este poder económico, tratar de entenderlo, tratar de acceder al pensamiento de esos tipos. Digo, que para el libro yo me junté con Brito, con Manzano, con Vila, con Spolky, con gente que, con Constantini, que le hago una entrevista y también habla del tema de los inundados. Pero también me gustaba escuchar qué dicen los afectados por estas inundaciones, ¿no?, de Tigre, que son un nuevo tipo de inundados, porque no son los inundados históricos de Tigre, que eran inundados por la marea, no por la lluvia. Hay un cambio total que tiene que ver con un cambio geográfico, con un cambio espacial, que tiene que ver con la elevación de los suelos, con la polarización, bueno, temas que ustedes conocen seguramente, y que bueno, que hay gente que vive en Tigre mirando el cielo, porque cuando ve una nube no duerme, porque piensa que cuando se va a despertar va a tener el agua dentro de la casa, y eso pasa, y pasó muy fuerte a partir de, creo que fue el 28 de noviembre de 2012, que fue la primer gran inundación con Massa, bueno, gobernando Tigre. Y después hubo tres o cuatro más, la última, bueno, el 2 de abril cuando fue en La Plata, que hubo 60 muertos, también hubo inundados. Los inundados de Tigre se quejaban porque Massa enviaba solidaridad a La Plata, pero estaban bajo el agua también en Tigre. Y hubo también el año pasado nuevas inundaciones. Y bueno, trato yo como de reconstruir un poco cómo es vivir pendiente de la lluvia, cómo es vivir, bueno, arrinconados un poco, ¿no? Por esta cuestión del crecimiento de los barrios cerrados en Tigre y la poca tierra que queda en Tigre, ya no solo para los sectores populares o la clase media, sino que no hay más tierra. Por eso Constantini hace Nordelta 2 en Escobar, no solo porque intente diversificarse, sino que no hay tierra como había en Tigre cuando se inició esta transformación. Nordelta son terrenos que se compraron en el año 72, esperó muchos años hasta que pudo desarrollarse Nordelta y se inauguró en el año 99. El menemismo contribuyó, por supuesto, mucho. Ya no hay 1.600 hectáreas como las que compró en ese momento Constantini con otro tipo que se llama Stolfoni, bueno, con Pentamar, con las constructoras que en ese momento existían y siguen existiendo. Y entonces no hay para los grandes desarrolladores y mucho menos hay para los sectores populares en el Tigre. De hecho, Massa logró un cerco mediático muy importante con una pelea que vienen dando los isleños hace muchos años por la independencia de justamente gran parte del Delta, que dejen de formar parte del Tigre, pero también de San Fernando, también de Escobar. Y es una información que logran mantenerla al margen, justamente cuando están muy cerca, a partir de ciertas herramientas democráticas, de lograr esa independencia, ¿no? Sí, sí, es este. Bueno, por eso es como otro mundo, digamos, difícil de acceder. En su momento hubo un intento en San Fernando y Tigre de construir incluso un barrio cerrado, un country, en las islas, que se llamó Colony Park, y finalmente se frenó por la movilización de los isleños. Pero bueno, ya eso era avanzar no solo sobre los humedales del continente, sino también sobre las islas, lo cual, bueno, ya era muy agresivo, lo es lo que sucede hoy, pero era demasiado agresivo con con las islas, ¿no? Y con los habitantes de las islas. Pero sí, es difícil poder contar esto. Y bueno, también tiene que ver con el tipo de periodismo, con los medios, que bueno, esto aburre, ¿no? Contar esto aburre para los grandes medios, lo pueden contar una vez. Los medios del kirchnerismo lo empezaron a contar en el 2013 cuando se pelearon con Massa. Y antes, bueno, era muy difícil acceder a las críticas. Yo digo, bueno, ya era tarde, hubo que ir a buscar al único concejal opositor que había, que se llamaba Luis Cancelo, como si fuera un arqueólogo, para preguntarle qué había hecho Massa del 2007 hasta el 2013, porque hasta ese momento no había una sola nota en contra de la gestión de Tigre, no de la persona, digamos, sino de esta política urbana, inmobiliaria de Massa. Diego, muchas gracias por compartir acá la mañana con nosotros. Gracias por invitarme. Diego Genud, Massa, la biografía no autorizada, libro recientemente editado por Sudamericana. Diego, Nati, será hasta el martes que viene. Chau. Ciudadclinamen.blogspot.com para conversaciones así.